CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompaña en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Prometíamos que en la jornada de hoy íbamos a dar cuenta de los 99 diputados y la característica de cada uno de ellos. Algunos que repiten, obviamente, otros que son nuevos. Recordamos que son 99 los diputados y 33 los senadores. En el Senado es más fácil porque es o gente que vuelve, como puede ser Constanza Moreira, Pedro Bordaberry, o se mantienen los mismos, o alguno que por primera vez pero es muy conocido, como Blanca Rodríguez, o también se da la situación vinculada a que puede aparecer un Andrés Ojeda, pero también lo conocemos porque ha sido candidato a la presidencia por el Partido Colorado. En diputados es más difícil. Son muchos más, 99, y tienen características, de muchos de ellos, de que trabajan en su departamento y son conocidos allí, o en realidad no han hecho ninguna tarea más que militante o social y ahora surgen como diputados. El Frente Amplio finalmente tiene 48 legisladores en la Cámara de Diputados, el Partido Nacional tiene 29, el Partido Colorado tiene 17, Cabildo Abierto e Identidad Soberana tienen 2 diputados cada uno, y el Partido Independiente tiene un solo diputado. En total, dentro de la bancada más grande, que es la de las 609, tienen 9 senadores y 36 diputados. Vean ustedes, de los 48 diputados que tiene el Frente Amplio, 36 son del MVP. Por el Frente Amplio en Montevideo y por el MVP, lograron su banca. Melody Caballero, que es suplente de Cecilia Cairo. Cecilia Cairo, una referente de sobre todo del barrio del Cerro, que va a optar por la Cámara de Senadores. Cairo es una junto con Lucía Echeverri, también con Frati, que de diputados del MVP pasan a ser senadores del MVP, que eso también es algo que se da en el Senado. Son nuevos en el Senado, pero ya los conocemos porque están en diputados. Después están Sebastián Baldomir, que es reelecto, ha trabajado mucho en la Comisión de Hacienda. Betiana Díaz, que es reelecta también, diputada integrante de la Comisión de Hacienda y quien ha llevado algunas discusiones importantes en los últimos tiempos, sobre todo vinculado al sistema carcelario, porque ella también trabaja en la Comisión Especial del Sistema Carcelario y fue quien realizó la interpelación por la muerte de 6 reclusos en el Esconcar después de un incendio al ministro del Interior en la propia Comisión Permanente hace muy poquito. Después está Mariano Tucci. Mariano Tucci es diputado también, que es reelecto. Tucci hay varios que vienen del palo del periodismo. Tucci viene del lado del periodismo. A Mariano lo conozco hace ya muchos años, desde que comenzó a trabajar en el periodismo. Él fue secretario primero en el Partido Colorado. Después hizo un cambio, sobre todo cuando escribió el libro de José Mujica. Escribió un libro de José Mujica y se acercó al MVP. Y primero comenzó siendo edil, estuvo primero como edil y después saltó como diputado en esta legislatura, accedió a la banca. Después aparece Julieta Sierra, es una de las diputadas del MVP en Montevideo que se la muestra como el recambio, tiene tan solo 30 años, es muy activa en redes, si ustedes le ponen Julieta Sierra le va a aparecer en redes muchas veces. Y es columnista en La Diaria, otra que viene también del palo del periodismo. Fernando Amado, este es como una especie de prestado, de esos de los que hacen convenio con el MVP. Fernando Amado, ex diputado del Partido Colorado, ha escrito libros sobre la masonería y ustedes saben que se desempeña todavía como director de turismo en la Intendencia Municipal de Montevideo. Sol Maneiro. Sol Maneiro es del equipo de los trabajadores en el Banco de Previsión Social. Es actualmente integrante del equipo de trabajadores del Banco de Previsión Social. Y viene también del paro gremial del PCNT. Muchos vienen del lado del paro gremial también del PCNT, sobre todo no solamente en el EDP, sino en el Partido Comunista, en la 1001. Ella es dirigente de FUESIS, del Sindicato de los Comercios. Gabriel Otero repite. Otero está actualmente siendo presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, ha sido alcalde del departamento, del departamento, podría ser un departamento, sí, del barrio Cerro. Otero fue alcalde, después asumió como diputado en esta legislatura, es reelecto y reitero, actualmente es presidente de la Comisión de Trabajo. Estela Pereira se la presenta como trabajadora rural y viene de la parte de los ediles. Aquí se dan dos casos, el de ella y el de Marco Presa, que vienen de la... le pasa lo mismo que le pasó a Tucci años atrás. Primero son ediles y después ascienden a diputados. Así que Estela Pereira, trabajadora rural y feriante, edila, sube de edila a diputado. Y Marco Presa, como decíamos también, técnico agrario y actualmente edil del Frente Amplio en Montevideo y del MVP en Montevideo, asume a la Cámara de Diputados. Graciela Barrera, conocida por muchos, ha sido senadora suplente durante esta legislatura muchas veces. Pablo Intamuso, director de movilidad de la Intendencia Municipal de Montevideo, dejaría la parte ejecutiva de la Dirección de Movilidad de la Intendencia y asumiría como legislador. Y acá viene uno de los nombres que decíamos tienen ciertas situaciones que se plantean desde el punto de vista de haber atravesado problemas judiciales complejos. Y estamos hablando de Diana Noy. Diana Noy ha sido directora en el Ministerio del Interior, sobre todo en el Instituto Nacional de Rehabilitación, INR, durante varios años. Si no me equivoco, recién fue sacada de su cargo cuando asume Luis Alberto Hebre como Ministro del Interior, así que se mantuvo hasta con Jorge Larrañaga. Diana Noy fue procesada sin prisión en 2010 por la jueza penal Fanny Canessa como presunta autora de un delito de homicidio culpable por omisión tras la muerte de un preso en la cárcel en donde ella estaba como directora. Ella fue igual después absuelta de responsabilidades por parte de la Suprema Corte de Justicia. Después están Víctor Aldaya y Sandra Nedob, que ha sido más de un periodo alcaldesa del municipio de. Sobre todo Sandra Nedob, dentro de lo que ha sido más de una administración, alcaldesa del municipio de, es una trabajó mucho en torno al tema de Casaballe, uno de los grandes problemas que se tiene. El municipio de abarca muchos barrios, no solamente Casaballe, pero el tema Casaballe, sobre todo en el último gobierno de Frente Amplio y en este principio de gobierno también, recuerdo cuando asumía el ministro de Desarrollo Bartol, se hablaba mucho del tema Casaballe. Bueno, ella estuvo mucho trabajando allí. Después viene Democracia Avanzada, lista 1001 por Montevideo. Ahí Ana Olivera repite, ya la conocen, ex intendenta de Montevideo, ex subsecretaria de Mides. Y después aparecen Bruno Gionetti, que es economista del Cuesta Duarte, viene del palo del ámbito sindical. Y Tatiana Antunes, que se la presenta por parte de la 1001 como una mujer joven y también es madre de una niña pequeña. Y por lo que pude averiguar, Tatiana Antunes viene del palo del sindicato también, INAU y NISA. Te voy a preguntar, ¿qué pasa con Micaela Melgar? Porque Micaela Melgar, la suplenta de Gerardo Núñez por situaciones de denuncia de una expareja, termina renunciando y asume Micaela Melgar, que hoy en día es la coordinadora de la bancada de diputados de Frente Amplio. Y no aparece ahora como diputada. Es más, Micaela Melgar fue de las que defendió a ultranza a Martina Casás contra Olmos. Sacó una declaración, la apoyaba y también hizo declaraciones en la justicia de que había cosas extrañas que confirmarían lo que Martina Casás había expresado. Y no aparece ahora como diputada, aparece como suplente, como primera suplente de Tatiana Antunes. No sabemos si la idea es trabajar de esa forma o si ella quiere volver al Mides, porque era directora del Mides antes de ser legisladora cuando el Frente Amplio en el gobierno de Vázquez era gobierno. habrá que ver. Después vienen los serenistas, lograron solo el voto, la reelección de la reelección de la reelección de la reelección de Carlos Varela, que es un histórico de Asamblea Uruguay, que logra mantener su banca y es la única banca serenista. Después aparece la amplia con María Inés Ovaldía, conocida periodista de Canal 10, compañera de trabajo en conducción de Gerardo Sotelo, que fue elegido también como diputado, después vamos a estar hablando de él. María Inés Ovaldía, que se ha desempeñado como directora de cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo. Después viene el abrazo, lista 949, y ahí asume Alejandro Zavala, que viene de la cátedra, que fue director general del Ministerio de Educación y Cultura cuando el ministro era Ehrlich, y que renunció al cargo el 26 de julio del 2011 por diferencias con la subsecretaria de aquel momento, María Simón, la decana de la Facultad de Ingeniería. Tenían allí situaciones de complejidad y choque permanente, y entonces Alejandro Zavala renunció al cargo de director general del Ministerio de Educación y Cultura en 2011. Va a ser una de las bancadas colectivas, así le llaman, porque va a estar compartiendo la banca con Fiorella Buceta, que si ustedes se acuerdan de ella, fue una niña baleada a los 12 años en el Liceo de Maroñas. Fue muy conocido este tema durante mucho tiempo, estuvo en los medios de comunicación y quedó en silla de ruedas. Bueno, ella va a compartir la banca con Alejandro Zavala en un trabajo colectivo, según se ha indicado. Y sobre todo Fiorella Buceta dice que lo que va a estar apelando es a buscar leyes que desarmen a la población. Del Partido Nacional por Montevideo, por la lista 40, el tractor amarillo, repiten Rodrigo Goni y Gabriel Gianoli. Gianoli de la Comisión de Defensa, Rodrigo Goni, un diputado que ustedes saben sacó adelante el proyecto de ley de lo que son cuidados paliativos, y un militante extremo contra el proyecto de ley de eutanasia, enfrentándose muchas veces con Ope Pasquet. Rodrigo Goni viene a representar mucho el voto religioso, el voto católico dentro del Partido Nacional. Y a ello se suma Fernanda Ausperger, que para los que no la conocen, Fernanda Ausperger, la hemos entrevistado varias veces, ha sido la encargada, sobre todo durante el ministerio de Martín Lema, de la parte de personas en situación de calle. Tanto durante la pandemia como también, me acuerdo cuando se alojaba gente en el Club Peñarol, ella siempre ha sido la cara vinculada, sobre todo, reitero, durante la administración de Martín Lema, al tema de situación de calle. Por aire fresco, la lista 400 asume José Luis Sajian, porque es el suplente de Martín Lema y Lema va al Senado. Sajian, ustedes saben, es su secretario del Ministerio de Salud Pública. Pedro Gidonian, actual diputado, es reelecto. Gidonian integra la Comisión de Trabajo y tiene presentado un proyecto sobre violencia en el deporte, que su intención es ver si se puede votar aún en el receso, en una sesión especial de Senado. Parece difícil. Vuelve Juan José Olaizola, porque Juan José Olaizola es suplente de Graciela Bianchi. Graciela Bianchi vota por el Senado. Juan José Olaizola actualmente es su secretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y como ustedes saben, ha estado vinculado al tema del puerto, la entrega, las denuncias que ha hecho el Frente Amplio, y ha sido un militante a ultranza en contra de el CITRAC. Lo era cuando diputado y también lo fue el control satelital en los camiones de carga. Por la lista 71, el herrerismo, Juan Martín Rodríguez solamente, repite Juan Martín Rodríguez, ya lo hemos explicado, viene del riñón de Jaime Entrobo, tiene una política de visión internacional muy parecida a la que tenía el propio Trobo. Y por de centro vuelve Pablo Abdala. Abdala, un diputado muy dialoguista, un diputado que gusta de trabajar en las comisiones permanentes durante el receso y citar a diputados, a ministros si es parte de la oposición. Abdala ha sido director de presidente del INAU y actualmente es el subsecretario del Ministerio del Interior. Por el Partido Colorado, por Montevideo, robó la lista 10. La lista 10 de Pedro Bordaberry le pegó siempre muy fuerte. Decíamos, tiene 17 votos el Partido Colorado. 13 de esos votos son de Pedro Bordaberry. Y 4 solamente se podrían decir que son de Andrés Ojeda. La lista 10 fue encabezada por Conrado Rodríguez, diputado ya conocido por nosotros, integrante de la Comisión de Hacienda. Presentó un proyecto para que no se le paguen los subsidios a aquellos que cometen delitos contra el Estado. Y fue aprobado esto en las últimas reuniones. Carlos Ristrom, que ha hecho carrera en el Ministerio de Ganadería, ministerio que maneja el Partido Colorado, fue director general de Desarrollo Rural en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y renunció el 14 de noviembre del 2023. Está muy vinculado al tema de, sobre todo, la producción granjera, la producción familiar. Después está Rosario Pallero, pero no vamos a hablar mucho de Rosario Pallero porque ella renunció a su banca. Ya dijo que renuncia a su banca y la va a ocupar en su lugar Adrián Yuri. Adrián Yuri actualmente es prosecretario del Senado. Yuri es un militante colorado hace mucho tiempo. Y acá viene una de las cosas que se ha dado dentro del Partido Colorado. Peleas que han tenido y después van todos bajo la misma bandera. No estamos hablando de la bandera del Partido Colorado o la bandera del presidente, sino la misma lista, la lista 10. Es decir, Pedro Bordaberry los agrupó a gente que estaba muy distanciada. Conrado Rodríguez se fue de Ballista porque estaba bastante complicado, disgustado, peleado, si ustedes quieren, con Tabaré Viera. Tabaré Viera fue elegido por la lista 10 senador de la República junto con Pedro Bordaberry. Bueno, Conrado Rodríguez encabezó la lista 10 en Montevideo. Pero además, cuando Conrado Rodríguez en la interna decide no apoyar a Ballistas, apoyar a Viera, y decide apoyar al ex presidente de Antel, hoy diputado por el departamento de Maldonado, tienen una discusión muy fuerte en el propio pleno de la Cámara, muy cerca de donde estábamos los periodistas, Adrián Yuri y Conrado Rodríguez, porque Yuri le destacaba que por qué se iba en este caso a apoyar al candidato expresidente de Antel, Gabriel Gourméndez, y no apoyaba a Tabaré Viera, que si vos no hubieras hecho la cooperativa de voto no hubiera salido. Bueno, fue una discusión bastante complicada. Y ahora van todos por la misma bandera porque en realidad finalmente Yuri va a asumir con esto que no gusta mucho, que renuncie una mujer para que asuma un hombre. Pero va a asumir de esa manera porque hay un compromiso político para que así se haga, según se ha indicado por parte de la titular de la banca en el Partido Colorado, reitero, en el departamento de Montevideo. Seguimos en Montevideo, por la lista 25, que es la lista de Andrés Ojeda, asume Eliana Castro, que es suplente de Andrés Ojeda. Ahí hubo bastante líos también. Ah, me faltaba uno de la lista 10, que es Juan Martín Jorge. Este fin de semana salió que hubo muchos votos, pedidos de votos anulados dentro de la propia bancada del Partido Colorado, y Juan Martín Jorge fue parte de la intención de alguna manera de los sectores que apoyaban a Ojeda, de que no agarrara la banca a él, la agarrara a uno del sector de ellos. Jorge fue uno de los que se hizo, diríamos, conocido, sobre todo porque defendió a un cuidacoche que supuestamente terminó a los machetazos en el barrio Carrasco con otra persona que quería sacar bicicletas, robar bicicletas, y la intendencia le sacó el permiso a ese cuidacoche. Bueno, Juan Martín Jorge salió a defender a este cuidacoche, que era un cuidacoche de hacía muchos años, que se lo vio en filmaciones y fotos, con dos machetes en la mano peleando con el otro tipo que tenía un fierro. Eliane Castro es suplente de Andrés Ojeda y opta por el Senado. Y la única que, diríamos, podía ser del riñón del ex Talvi y del actual Robert Silva es la lista 600 de Montevideo, solo Felipe Esquipani. Cabildo abierto, Silvana Pérez Bonavita, una diputada que es uno de los... Montevideo y Canelones son los únicos que Cabildo abierto logra salvar. Silvana Pérez Bonavita y en este caso... Álvaro Perrones son pareja, tienen un bebé y son los únicos que han sido electos por la lista 510, y ha estado muy vinculado a temas de proyectos de ley en la Comisión de Salud. Defendió el proyecto Madre de Cerro, por ejemplo, junto con la diputada Nieva Reich, en contra del Frente Amplio, y temas también que tienen que ver con el ámbito de la minoridad. Partido Independiente, Gerardo Sotelo, ha sido director de Canal 5 hasta hace muy poco, un hombre de medios. ¿Recuerdan ustedes que Iván Posada se jubiló, que era el diputado histórico del Partido Independiente? Y por Identidad Soberana, Gustavo Salle, que ha tenido una votación muy cercana al antisistema, al antivacuna, bueno, por allí. Nos metemos en el departamento de Canelones. Allí, por el Frente Amplio, asume Pedro Irigoyen, que junto con Lucía Echeverri fueron los que encabezaron la lista. Ha ocupado varios cargos en la Intendencia Municipal de Canelones. Inés Cortés, que es politóloga, fue representante de su centro estudiantil en la FEU hasta el año 2016. Integró el claustro de la Facultad de Ciencias Sociales y la Comisión de Asuntos Internacionales y fue asesora del CDC. Ella es suplente de Lucía Echeverri, que como Echeverri opta por el Senado, finalmente asume ella. Federico Preve, el hermano del periodista. Una de las cosas extrañas que se da junto con Gurmende. Federico Preve no es de Canelones. Federico Preve ha sido asesor de la bancada del Frente Amplio, es de Salto y asume como diputado por Canelones. A Preve, a Federico Preve, el MVP lo invitó a ser parte del MVP. Porque él era del grupo Magnolia, y es verdad que Magnolia, decía en este caso Dicandia, hizo acuerdos con el MVP, pero ni Dicandia ni Álvaro García, que iba al Senado, salieron. A Preve directamente lo invitaron a integrarse a la lista del MVP. No es parte de ese acuerdo que hicieron con Magnolia. Después está Margarita Litvich, que ha sido diputada suplente mucho tiempo, ha estado, es joven ella, ha estado durante toda esta legislatura entrando y saliendo, y que ha tenido una visión muy crítica a veces con algunas declaraciones en contra de Israel por parte del Frente Amplio. Después está William Martínez, que es actualmente el responsable del Frente Agrario Nacional del MVP, también participa del Movimiento Agroecológico Latinoamericano y del Caribe. Y acá, atención, porque viene uno de los temas que dábamos cuenta, nos parecía interesante. Natalí Salquino. Natalí Salquino es israelí. Es una joven israelí que asume como diputada del MVP por el departamento de Canelones. Es más, un semanario israelí destacaba que Salomón Bielski, del kibbutz Farod, director general del parque industrial Dalto en la Galilea, a pocos kilómetros de la frontera en el Líbano, fue quien comunicó que una sobrina suya, nacida en Israel, acababa de ser electa diputada por el MVP en el Frente Amplio por Canelones, ya que es suplente de Inés Cortés entra porque es suplente de Lucía Echeverri y ella termina ingresando. Estos medios israelíes le han pedido entrevista a Natalí Salquino. Ella ha dicho que por ahora prefiere primero acceder a la banca y después hacer las entrevistas. Ha participado mucho en la intendencia de Yamandú Orsi. Y su familia, su abuelo, fue detenido en la cárcel de Punta Carretas durante la dictadura militar y dicen que los liberaron a cambio de que toda su familia se fuera a Israel. Por eso que se fue a Israel y ella termina naciendo allí. Por el Partido Comunista en Canelones, un conocido, Daniel Diverio, ex presidente del Zunca. Daniel Diverio asume, por eso decíamos muchos de que vienen del ramo sindical en el Partido Comunista, por Canelones. Por serenista, José Carlos Maía, que terminó salvando su banca, José Carlos Maía. Y por el Partido Nacional, Amin Nifuri, que estuvo como senador en la banca prestada de Álvaro Delgado, mientras estuvo de secretario de la presidencia Delgado, diputado por Canelones. Juan Pablo Delgado, me dicen que Juan Pablo Delgado va a renunciar para ocupar un cargo en el Ejecutivo, ya sea si gana o si va a ser director de la oposición, si gana el Frente Amplio. Y ahí asumiría Alfonso Lereté. Ese es el arreglo político que habría con Lereté, que sería candidato a la intendencia de Canelones. Sebastián Andújar, que le salió bien la jugada de irse del herrerismo a la lista 40. Y Álvaro Astugue, yerno del Pastor Márquez, también otro que repite desde hace tiempo. Por el Partido Colorado en Canelones, Walter Cervini, que heredó lo diríamos lo que encabezaba Adrián Peña luego de su fallecimiento. Y Paula de Armas, que se presenta como una joven escribana. Walter Sabine puede ser el candidato del Partido Colorado a la intendencia de Canelones, mientras que los blancos serían Alfonso Lereté, Sebastián Andújar y Leonardo Cipriani. De esos tres, dos van a tener que. Podrán ser, uno va a tener que bajarse del carro. Veremos quién es. De la lista 25, de la lista de Andrés Ojeda, Matías Duque, emprendedor comercial de 26 años, uno de los diputados más jóvenes. Por Cabildo Abierto, como ya hemos dicho, Álvaro Perrone, que junto con Silvana Pérez Bonavita, que tienen un hijo en conjunto, son los dos diputados electos por Cabildo. Y Nicole Salle, la hija de Salle, va a ser la que ingrese por Identidad Soberana en el departamento de Canelones. Terminé con los departamentos que supuestamente son los que más tienen, Montevideo y Canelones, pero voy un poco más rápido. Ahora, Colonia. Repite Nicolás Viera por el MVP y por el Partido Nacional Mario Kuhlman. Y por el Partido Colorado Nidia Reich. Todos repiten. Acá hubo la posibilidad de que el Frente Amplio le sacara el puesto a Nidia Reich y que fuera dos legisladores de Frente Amplio, pero finalmente no se dio. Nidia Reich pudo defender su cargo. No sabemos si va a ser candidata del Partido Colorado o no, después de que tuvo problemas en la votación. El que sí creemos que va a ser es Mario Kuhlman, porque Mario Kuhlman es el caballo del comisario de el intendente Carlos Moreira. Moreira no puede repetir. Kuhlman es un diputado de Conchilla que vive en Ombúes de la Valle. Él actualmente y puede ser candidato a intendente, capaz que después quede su banca para alguien más. Nicolás Viera podría ser candidato, ya ha competido para la intendencia de Colonia por el Frente Amplio. Viera ha estado denunciando el tema de Salto, el tema de Albizu, que Albizu fue electo por el departamento de Salto, ya vamos a ver, por el tema de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y los ingresos discrecionales allí. En Maldonado, el Partido Nacional tiene a Diego Echeverría, que repite, del sector de Javier García. Y por Unidad Nacional entró Rodrigo Blas, que va a intentar ser intendente. Lo ha intentado muchas veces, ha perdido con Antía. Antía esta vez no puede presentarse, pero Antía tiene su propio caballo de comisario, que habrá que ver si Rodrigo Blas le gana. Supongo lo que si Rodrigo Blas lograra la intendencia, asumiría Federico Casareto, que es uno de los que lo viene apoyando allá. Y por el Frente Amplio entró Eduardo Antonini, que ya lo hemos conocido, también Antonini repite, y María Araujo, que la presentan como la primera mujer electa diputada de Frente Amplio por Maldonado. Es la primera vez que una mujer diputada por el Frente Amplio es electa de Maldonado. Partido Colorado va a estar Gabriel Gourméndez, que lo manejaban como candidato a intendente en Montevideo y terminó como diputado por Maldonado, vean ustedes las cosas. Paysandú. Juan Gorosterazu, que va a estar supliendo a Cecilia Botino. Cecilia Botino desaparece después de dos legislaturas. Se dice que va a estar trabajando con Sebastián Sabini en la bancada que Sebastián Sabini tiene como senador. Pero veremos finalmente qué pasa con Botino. En el Partido Nacional en Paysandú ganó Fermín Fariña, que es el actual secretario general de la Intendencia de Paysandú, hombre de riñón de Nicolás Olivera, actual intendente de Paysandú, y Walter Berry, que vuelve. Berry fue uno de los que más militó la llegada de Pedro Bordaberry nuevamente, y porque él consideraba que podía ser reelecto si Bordaberry volvía, y así pues, sucedió. Berry no salió diputado en la legislatura pasada. Había salido Juan Moreno, que era del sector Ciudadanos, que no ahora no fue reelecto. Y Berry, con el apoyo de Pedro Bordaberry, logra la banca nuevamente. Hoy Berry es su secretario del Ministerio de Industria. Por Rivera, Partido Colorado, Vamos Uruguay, Marne Osorio, que repite, el exintendente y fue diputado en esta legislatura. Y Marty Molins. ¿Quién es Marty Molins? No lo conocen mucho ni en Rivera. Y esto lo manifestaban mucho, pero él ha sido director de alumbrado en la intendencia de Rivera. ¿Sabes cuántos años hace, Blanca, que Martín Molly es director de alumbrado en la intendencia de Rivera? 23 años. Y va a ser ahora diputado por el departamento de Rivera. Y allí asume también Andrés Toriani. Y acá viene otro de los temas complejos. Toriani fue director del hospital de Rivera. Fue destituido en 2017 por Tabaré Vázquez, a pedido de Tabaré Vázquez, con el voto contrario de Susana Muniz, que era la presidenta de ACE en ese momento, y le pidieron el cargo a ella en el 2018, tras lo que fueron varias denuncias y la investigadora que en el Parlamento llevó adelante Eduardo Rubio, de la Unidad Popular. A Torriani algunas lo presentaban como el Robin Hood de la gente, porque decía que en realidad hacía contratos de palabra o contrataba bajo otra fórmula que no era la de trabajadores. Por ejemplo, contrataba bajo el rubro estudios médicos a trabajadores, pero que había recibido un hospital destrozado y que lo había podido levantar. Entonces, para ellos, para mucha gente, había sido como una especie de Robin Hood. Ya la gente no tenía que esperar, había tomógrafo. El tema es que, claro, gastaba, le daban 10, gastaba 20. Si todos los directores de hospitales del interior hicieran lo mismo, se desfinancia todo. También está la pregunta, ¿por qué no se le da el dinero que se necesitaba? Pero se ve que la gente, si lo ha elegido como diputado, ha tomado esta parte de él, de que levantó el hospital de Rivera, más allá de que fue cuestionado por la forma de contratación que hizo y fue destituido en 2017. Además, Torriani estaba más vinculado al Partido Comunista y termina siendo diputado por el MPP. En Salto, Álvaro Lima, el hermano de Andrés Lima, vuelve a repetir, Lima es diputado. Carlos Albizu, que ha sido dirigente nacionalista y que tuvo que renunciar en 2023 a su cargo de presidente en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, por también contratos allí de mucho dinero, discrecionales, que el Parlamento pidió la renuncia de esos funcionarios, nunca renunciaron, y el arreglo fue que si el Frente Amplio gana, ellos renuncian, y si gana la coalición de gobierno, ellos se mantienen en esos cargos. Obviamente que la familia y estos funcionarios, todos vienen votando Albizu, porque es el que les garantiza que se van a mantener en ese trabajo. La hicieron bien. Y en el Partido Colorado se anuncia que ha ganado Horacio de Brum. Él ha declarado que tiene voluntad de trabajar en conjunto con legisladores de otros partidos, considerado imprescindible construir una bancada unida con todos los distintos partidos del departamento de Salto, no solamente con los colorados, para ayudar al departamento de Salto. Junto con Felipe Schipani, es el otro que se salvó del sector Ciudadanos. San José, Frente Amplio, Nicolás Mesa, que ya repite como diputado, ha sido integrante de la Comisión de Constitución. Del Partido Nacional, por aire fresco, entró Sergio Valverde, que arengó conseguir dos diputados del Partido Nacional por San José y fracasó. Porque el tercer diputado es colorado, Mauricio Viera, que dijo que llevará a la Cámara Baja la necesidad del departamento y sobre todo el problema de las inundaciones en San José de Mayo. Dijo, soy el primero que se ofrece, si tenemos que salir a buscar líneas de crédito internacional, a hacerlo. Por Tacuarembó, Zulimar Ferreira, que repite la banca por el MVP. Por el Partido Nacional, Alfredo de Mato, que repite, médico conocido, una de las personas más grandes, de más edad, en el Parlamento. Y Partido Colorado, Máximo Campo, entra por Tacuarembó. En Cerro Largo, Partido Nacional, Alianza País, Graciela Echenique, que fue alcaldesa del municipio de Fraile Muerto. Por el MVP entra Gisela Araujo, porque renuncia a Frati, porque Frati va al Senado. Fue madre hace muy poquito, no esperaba, dice ella, ser diputada suplente y tener que asumir como diputada titular. Va a ver cómo se arregla, dice, porque tiene que venirse de Cerro Largo hasta acá, Montevideo. Y dice, fue bastante sorpresivo y me dejó un poco nerviosa. Pero uno no está solo, dice, vamos a trabajar en equipo. Pero no esperaba ser diputada titular y ahora va a ser diputada titular. Y reitero, fue madre hace muy poquito y está viendo a ver cómo va a ser. Soriano, Aníbal Méndez, con más de 20 años de militancia y luego de haber trabajado en diferentes sectores de la 609, es diputado, logrando además una de las mejores votaciones luego de lo conseguido por Roque Arregui. Sacó como 8.000 votos contra los 2.000 y pico que consiguieron los demás. Acá desapareció Enzo Malán del Frente Amplio, que era el diputado que quería repetir, quedó segundo, y también Martín Melassi del Partido Colorado, que sacaron 2.000 y pico. Es más, Enzo Malán sacó más votos que el Colorado y siendo segundo. Por el Partido Nacional, María Barreiro, suplente de María Fajardo, que como ustedes saben, opta por el Senado, pero vuelve a diputado. Por lo tanto, María Barreiro no va a asumir, porque va a asumir María Fajardo, porque María Fajardo no va a asumir por el Senado, porque en el Senado va a asumir el senador Carlos Camí, en un arreglo que se hizo dentro de la lista 40. Frente Amplio, Aníbal Pereira, en Rocha, conocido él, exintendente, y Alejo Umpierres, conocido él, actual intendente de Rocha. Por Artigas, Emiliano Soravilla, que es de la gente de Caram y de Valentina Dos Santos, y fue elegido diputado, y Nicolás Lorenzo, que repite por el MVP. Por Florida repiten tanto Carlos Rodríguez, que ya del MVP, que ha sido sobre todo baluarte en la Comisión de Defensa, y Álvaro Rodríguez Hunter, que ha sido baluarte del Partido Nacional en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda y Rendición de Cuentas. Por Río Negro, Silvia Ibarguren asume, que ya es reelecta, y también Mercedes Lón por el Partido Nacional, que le ganó al intendente actual del departamento de Río Negro, Omar Lafluf. Por Durazno, Aidemar González, viejo conocido nuestro, presidente del sindicato de la DGI, por eso decimos que la gente de la 1001 está muy vinculada a los sindicatos, entra por la 1001 por Durazno, y Domingo Rilli, que es el actual secretario general de Carmelo Vidalín. Por 33 entra Mónica Pereira, directora del MIDE de 33, y Nino Medina, que salvó por pocos votos contra el MVP. Nino Medina se ha hecho más conocido ahora por la situación vinculada a la denuncia que hiciera tras el incendio en donde murieron más de 10 ancianos en 33 en un residencial. La Valleja, Partido Nacional y de Fresco, Adriana Peña, ex intendenta de La Valleja, y Javier Umpierres, que repite por el MVP en La Valleja. Y en Flores, el último departamento, y terminamos, Partido Nacional, Alianza País, Andrés Greci, que es titular de la Dirección Departamental de Salud de Flores, médico, y por el Frente Amplio, Ana Laura Melo, asume por el Departamento de Flores, está vinculada a las comisiones de género y feminismo, disidencias, Frente Amplio en el Departamento de Flores. Allí están presentados los 99 diputados que van a ingresar en el año, en febrero del año 2025. Y con lo poco que me ha quedado de voz, nos retiramos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.